Bueno, Rodrigo, la verdad que muchos temas nuevos, mucha nostalgia, mucho. ¿Cómo se dice cuando te estás yendo? I am going. No, cuando sentís esa nostalgia de que crees que algo vuelva a empezar. I feel sad, but I just want this. En inglés no, estaba buscando una palabra para resumirla. Vos decime. ¿Qué sé yo? Nostalgia, mucha nostalgia, de que mucha angustia, queríamos seguir, pero ¿qué va a ser? Las cosas son así. Las vamos a extrañar a este personaje muy particular, sí. Bastante piradito, bastante poquito, poquito. ¿Cómo lo dijiste vos? Esa no, es la que es. No podemos describirlo de otra forma. Es eso, Candela Fracassi, que nos tiene una recista muy navideña. A vos te digo, chiquito, ¿qué haces queriendo cambiar el día, por amor de Dios? Ni se te ocurra quedarte saliendo del termo, si no las recetas te las va a dar Magulla. Che, Rodrigo, la abuela no está más. No, qué bajón. ¿Ahora quién va a hacer la columna, che? Ahora el programa de la abuela es mío. Yo, la bisnieta. Traidora de mala sangre. Querida bisnieta, ¿cómo estás? Estoy mal. ¿Por qué estás mal? Porque hubo mucho tránsito y llegué tarde. Pero tranquila, estás con nosotros, ya pasó el tránsito, ya pasó el humo, ya pasaron las bocinas, acordate de las bocinas, cómo te rompían los oídos. No, no te enojes más. Estás acá, tranquila, con nosotros, acá nadie te va a romper, nadie te va a tocar bocina, tranquila. Contame, ¿de qué va tu receta? ¿Un bidet toné, no sé qué? Vitel toné. ¿Qué es un bidet toné? ¿Te parece un bidet? Mira la foto, tiene cara de bidet. No sé, no tengo idea. Bueno, contanos, ¿qué ingredientes hacen falta para este bidet toné, como vos le decís? Bidet toné. Un peseto de 1500 gramos. Eso es muy caro. Una cebolla. Ay, una zanahoria. Hace llorar. 3 ramas de apio. Hierbas. ¿Qué? No me gusta el apio. Bueno, 30 gramos de sal gruesa. Te enojes. 150 gramos de atún en lata. Pero ¿por qué sal gruesa? Porque no puede ser sal normal. ¿Por qué sal gruesa? No me mires con esa cara. La cara. Sí, es muy asesinomática esta chica. Calmate un poco. 200 gramos de mayonesa. Sí. Una cucharada de aceto balsámico. Sí. Y 6 a 8 filetes de anchoas. Pero me vas a arruinar, mira, peseto, no sé qué, con lo que cuesta la cebolla, el apio, el aceto, no sé qué, pero me vas a arruinar para la fiesta, no tengo un mango. ¿No podés comprar una cebolla? Es difícil. 1500 pesetas. 1500 pesetas, nena, ¿dónde sacamos pesetas acá? ¡Te jodés! No son pesetas. ¿Querés comer esto o nada? Bueno, ¿son pesetas o pesetas? Ahí está. O pesos simplemente. ¿Son pesetas? ¿Por qué no pisetas? ¿Por qué no quiero una receta de pisetas? O 1500 pesos. Bueno, che. Hoy era día para comer pizza. Eso, che, tiene razón. Comí la piba ayer. Oh, bueno. Hoy también. Bueno, seguí con la receta, che, dale. Primero tenés que hervir por 40 minutos el peseto en abundante agua. Me muero de hambre. Tiene razón, che. 40 minutos, no terminamos más. Las pisetas hacen 10 minutos. Así, taca, taca. En abundante agua con la sal gruesa, la cebolla entera y pelada, el apio, la zanahoria y las hierbas a gusto. ¿A gusto? ¿Cuánta sal hay que ponerle? Porque la verdad, los que tienen problemas, la claro, sal... aparte la mayonesa es bastante, che, la vas a morir de un coma no colesterólico. Vas a engordar igual en las fiestas. Oh, tiene razón. Se acercan las fiestas y vamos a engordar todos, chicos. Cuando esté cocido, lo retiras y dejas enfriar muy bien. Lo reservas en la heladera. Muy interesante. Tenés que licuar la mayonesa, el atún, los filetes de anchoa y el aceto hasta obtener la salsa. La salsa. Seguí, estoy olvidando. Cortás el peseto en rodajas bien finas, lo pones en una fuente intercalando con la salsa. Es tan complicado, ¿sí? ¿Entendiste algo? Yo cuando dijo gusto, yo pensé que me has tomado un disgusto. ¿En serio dijiste eso? ¿Cómo que lo dijiste? Sí, lo dijo recién. Calmate. Si debía ser anchoas o atún. Ahora calamar. No sé si está con nosotros, pero vamos a tenerlo dentro de poco acá. Una recomendación de vinos con este maravilloso peseto, piseto, anda a saber qué es. No me mires así, ¿qué vas a hacer si no aprendes tu receta? Si no te aprendes mi receta, ¿sabes qué voy a hacer? ¿Qué? Adivina. No tengo idea. Nos vas a cocinar. No, eso es momento, lo peor que puede hacer. Momento. Cocinarnos es lo peor que nos puede hacer. Nos va a obligar a comer. Ay, no, es terrible. Ay, ¿cómo cocina? No. Imagina tu peor pesadilla. Multiplícala por 1000 y ahí te aparecerá. Oh, oh, sonamos. Fonó muy aterrador. Muy me aterrador. Que... creo que está con nosotros José Luis Belucio, ¿puede ser? ¿Está José Luis? Lo está, ahí lo están agarrando. Yo te digo que mi peor pesadilla es no encontrar el control remoto, así que no me lo imagino. Multiplícalo por 1000 y reza que sea eso, porque yo soy peor. Bueno, calmémonos todos. Calmémonos todos porque ha llegado. Favor, sí, sí, bajá las cosas, bajá ese cuchillo. Porque ahora está con nosotros José Luis Belucio y nos va a dar una recomendación para esta receta. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, José Luis? ¿Todo bien? Todo muy bien, por suerte, con calorcito, muy lindo. Ay, gracias a Dios, no lo sentimos. Nos tenés que envidiar a nosotros porque estamos dentro de una pecera con 22 grados de calor. De y nada. Bueno, eso sería muy lindo para mí en este momento. Envidianos, José Luis, envidianos. Pero los lo que envidiamos nosotros, lo que envidiamos nosotros es tu conocimiento acerca de los vinos. No, por favor. Para esta contame, receta. ¿Qué es lo que han preparado? ¿Cómo, en realidad, cómo lo han preparado? Decile, Candelita. Vitel Toné. Ajá. Pero, ¿cómo es que lo preparaste? ¿Y cómo lo preparaste? Cociné el aceto, hice la salsa con un montón de cosas. Con mayonesa, atún, anchoa y el aceto balsámico. Y calamar. ¿Y calamar no, también? Sin calamar, sin calamar. Perfecto. Bueno, han tenido una mezcla importante. El vinagre, en realidad el aceto que ustedes dijeron, más la anchoa, que es un pescado muy fuerte en realidad, mucho más porque debe haber estado concentrado en aceite o en salmuera, es muy difícil de combinar con vino. Yo les recomendaría poder hacerlo con una copa de vino blanco, de Chardonnay en particular, que creo que le va a quedar muy bien, pero eso sí, que tenga algún paso por madera. Esto significa que haya tenido crianza en barricas de roble. ¿Por qué? Porque le va a dar más peso en la boca, le va a dar una mantecosidad distinta y eso va a hacer que se pueda conjugar de mejor manera con la comida que ustedes eligieron. Bueno, José Luis, muchas gracias. Por favor, ha sido un gran placer y siempre recuerden, menores de 18 años no se puede consumir, no porque la ley lo diga solamente, sino porque les hace daño a la salud. Eso mismo, gracias José Luis. Un abrazo muy grande. Nos estaremos viendo la semana que viene. Sí, señores, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Candelita, ya escuchaste qué receta va con tu... Bueno, qué vino va con tu receta. ¿Algo más que nos quieras agregar? Que al servir se puede poner encima alcaparras. Alcaparras, listo. ¿Antiparras? Antiparras. Alcaparras. Al mate. Mate, porque me enojo yo, ¿eh? Si me enojo yo se pudre todo. De tres podridos, no se entiende nada de tu receta. Pudre todo, agarro la receta, te la pongo en el oído y no sé. Y a licuar la mayonesa ahí en tu cabeza. Listo. Eso es todo lo que vamos a decir. Y vamos con un temita del Indio Solari. Bebamos de las copas lindas, ya que estamos con el vino. Traicionaban tus amigas. Yeah.